En estas vacaciones de invierno, el Cine de San Pedro vuelve a abrir sus puertas. Ciclo de cine infantil y familia. Los domingos a las 16 horas. Valor de la entrada, 5 pesos. Y si llevas a tu abuelo o abuela, ellos no pagan. Este domingo, Río 2. Sí, en estas vacaciones, venite. Venite al cine frente a la Plaza de San Pedro.